Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, número 116. Feliz Día de la Patria, hoy 25 de mayo de 2017. Festejamos, muchos comieron locro, compartieron el día, este feriado tan particular, con amigos, con familiares. Y desde acá, de este programa, de este humilde programa Baldosa Floja, continuamos, iniciamos una nueva emisión para analizar y discutir la política local, luego de la sesión del Consejo Deliberante del día de ayer, en la cual se discutió, se aprobó la rendición de cuentas del año 2016. Ustedes saben que cada año el presupuesto se ejecuta, se subejecuta, se sobreejecuta, pero el Consejo Deliberante, el espacio deliberativo de los representantes de los vecinos platenses, tienen que discutir, tienen que analizar, tienen que aprobar o desaprobar la gestión, los recursos recaudados, los gastos aplicados por parte del intendente del año anterior. Bueno, fue muy discutido, la sesión duró aproximadamente 6 horas, pero quiero plantear algunas apreciaciones que merecen por lo menos el conocimiento, creo yo, de los activistas, de los militantes, de los vecinos y de todos aquellos que votan y se interesan sobre los destinos de los recursos públicos de la municipalidad. Quiero decir en primer lugar que la gestión, la perspectiva de Cambiemos, siempre intenta buscar, intenta mostrar el equilibrio fiscal como una meta. Se enorgullece de reducir el gasto, se enorgullece de gastar poco, siempre pensando o ubicando el Estado como un actor molesto de la economía, como un actor que quita, elimina, reemplaza los negocios privados, con cierta hipocresía, ¿no? Porque en muchos casos ellos desde el Estado, digo, los representantes, los políticos de Cambiemos, garantizan negocios. Bueno, en este caso hubo un punto muy polémico con ESUR, ya que se le extendió el pago, se le extendió la concesión y se destinaron muchos fondos al negocio de la basura en nuestra ciudad. Pero hay algunos otros datos presupuestarios de gastos que merecen ser subrayados, y me refiero puntualmente al gasto de las secretarías políticas, al gasto de la jefatura de gabinete, de la secretaría privada, de la secretaría de gobierno, que alcanzó un monto superior a los 700 millones de pesos. En un presupuesto que tiene un gasto aproximado de más de 4.000 millones de pesos. Y no me quiero extender, no quiero detallar cada una de las partidas y los datos, pero sí no quiero dejar de compartirles, dejar de criticar, de remarcar negativamente el escaso gasto, la escasa aplicación de recursos en la materia de desarrollo social, que según el presupuesto y según el gasto, tuvo menos fondos destinados que la Secretaría, por ejemplo, de Seguridad. Sí, en un año en el cual la inflación creció mucho, en un año en el cual cayó el consumo de leche, en un año en el cual creció la pobreza, el municipio no llegó a gastar ni siquiera 80 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social, que debería atender a los más necesitados, a los más humildes. Y otro punto que es muy sensible para nuestra ciudad y tiene que ver con las obras públicas. Con las obras públicas, con las obras que deberían prevenir, deberían mitigar las inundaciones. El municipio no llegó a ejecutar, es decir, no llegó a aplicar, a gastar lo que tenía presupuestado, ni siquiera en un 60%. Es decir, hay una, si uno mira la rendición de cuentas, hay una caracterización que se verifica en cada una de las partidas y es la subejecución de partidas. Esto quiere decir que el Estado municipal gastó menos de lo que había previsto en su propio presupuesto. Y esto para Cambiemos es un elemento menor, pero para el resto de los platenses, para aquellos que esperamos que las políticas públicas resuelvan los problemas de los vecinos, resuelvan los problemas de la gente, es un problema porque allá donde debería haber estado presente el Estado, por ejemplo, haciendo una zanja, por ejemplo, haciendo un asfalto, garantizando un subsidio a aquellas personas que lo necesitan por diferentes causas. Bueno, el municipio no estuvo y sí estuvo para el negocio de algunos privados, como por ejemplo la empresa ESUR, y también estuvo para repartir dinero entre sus funcionarios, que vale decir, el año pasado, en el 2016, desde el inicio de la gestión de Garro, incluso allá por el 2015, han cambiado más de 20 funcionarios. Más de 20 funcionarios que han sido los que han impedido que se ejecuten las políticas públicas que se debían ejecutar y han ejecutado de forma irregular lo que se ha gastado el año pasado. Bueno, finalmente, a pesar de todos estos debates, a pesar de estos puntos que marco yo y existen muchos otros más, la rendición fue aprobada. La rendición fue aprobada por 13 votos contra 11 y de alguna manera marcó cuáles son los espacios o los bloques políticos que se empiezan a plasmar en la ciudad, que ya se van a expresar a través de listas de candidatos, pero quienes aprobaron esta rendición de cuentas, es decir, que aprobaron de alguna manera cómo se gastaron los recursos en el año 2016, son los bloques desde ya el oficialista, ¿no? Cambiemos, que incluye a los radicales, el Frente Renovador, que siempre sabemos ha sido acordado a las políticas del nuevo gobierno, y también el GEN. El GEN, que es el monobloque de Gastón Crespo, con el cual hemos discutido en más de una oportunidad. Un dato interesante o que plantea cierto ruido dentro del oficialismo es que la concejal Florencia Rollier, que es radical, que pertenece o pertenecía al bloque oficial, votó en contra. Desde ya votó en contra con el Frente para la Victoria en sus dos expresiones, pero no alcanzaron a impedir que se apruebe el balance, digamos, del año 2016, un punto a favor de Garro, pero ojalá que se conozcan cuáles han sido esos gastos, se conozca el grado de subejecución del presupuesto y todos los platenses podamos discutir esta realidad y esta situación. Un punto para cerrar la editorial, que me parece que va enrareciendo un poco el clima político, va generando una definición peligrosa por parte del gobierno municipal, ya que no lo ha repudiado y no ha dicho nada al respecto, tiene que ver con los elementos represivos del día de ayer, ya que diferentes organizaciones y centros culturales organizaron una actividad en Plaza Moreno para visibilizar cuáles son sus reclamos, cuáles son sus problemáticas, y la policía insistió en molestar, insistió en interrumpir la actividad luego de un día martes en el cual un candidato vecinalista también fue despejado, fue corrido del municipio y también diferentes vendedores ambulantes y ferias populares han sido hostigadas por parte de la policía municipal. Son pequeños elementos que por el momento no revisten mayor gravedad, pero que hacen responsable al gobierno municipal. Hacen responsable al gobierno municipal, ya que tiene que repudiar cualquier actitud, cualquier decisión, cualquier intervención de la policía, y en este caso local, que impida el ejercicio de la libre expresión, el ejercicio de la política y actividades participativas y democráticas como las que sucedieron el día de ayer. Me dan ganas de aplaudir con ese himno. Muy buen himno, la verdad que una versión excelente. Lo felicitamos al productor que la buscó especialmente. Bueno, Chocuro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan todos en este feriado lluvioso en la ciudad de La Plata? Feliz 25 de mayo. Feliz 25 de mayo. ¿Comieron locro? No. Estoy desilusionada porque iba a comer locro y al final no sucedió, pero Vine al Olga Vázquez y me compré un bolsón de verdura del MPP, Movimiento de Pequeños Productores y Productoras, que bueno, ya tengo para cocinar más o menos toda la semana distintas verduras. Así tarta que, de verdura. Sí, eso apacigua un poco la tristeza de no comer locro. Invitamos a aquellos que están cerca y quieren pasar a comprar bolsón estos días. Quedan, que salen 110, ¿no? ¿O 100? 120. Sí, perdón, 120. Bueno. Inflación. Ahora Licha lo va a comentar a la columna de economía. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda en feriado? ¿Cómo anda José en un feriado como este? Bien. Todo bien, por suerte. Un poco descansado. ¿Qué haces en este día? Que, dormir. Aclaremos, José trabaja mucho. Dormir. Trabaja todos los días. Dormir. Aprovechar para dormir y comer. ¿Alguna peli, alguna serie en particular? Sí, no, pero aprovechar a un día bastante feo en la ciudad, así que para comer. Hablando de series, el otro día quise empezar Twin Peaks. No sé si la conocen. Sí. Bueno, sí. Es una serie que, no sé, creo que se daba en los 90, sí, cuestión que se actualizó ahora. Pero, bueno, quise ver el primer capítulo y cuando me di cuenta... ¿De la tercera temporada? ¿De la nueva? No, el primero. Quise ver el piloto, temporada 1, sí. Grabado en 1990. Lo busqué en Netflix, estaba. Ah, está en Netflix. Y cuando está en Netflix... Ah, lo voy a ver. Y cuando terminó el capítulo me parecía, ¿viste? Cuando decís, no entendí bien lo que pasó. Y me fijé y, claro, estaba viendo el primero o la tercera, que es la única temporada subida. Ah. Yo hice lo mismo, pero vi el primero. Pero la primera temporada. Pero las otro lado. Temporadas viejas, ¿dónde están? Esa es la pregunta. Álvaro Bretal, este es un mensaje para Álvaro Bretal, que nos diga dónde podemos ver Twin Peaks. Había una página que me recomendó Licho una vez, que era Cult Movie Z, que ahí estaban, yo las vi ahí. No existía. Sí, más. Pero esa más. Página murió. Murió. La bajaron con la ley SOPA de Estados Unidos. Demasiado oculto y se murió así. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Desprevenido. Bueno, bueno, ya lo... De todo, hoy hay de todo. Lo nombraron a Licha con su columna de economía. También va a venir Juani a hacer la columna feminilla. Ajá. Que va a tocar el tema del amor romántico, un tema bastante interesante. Y también vamos a tener una entrevista distendida con Jueves de Trapos, un grupo que hace humor audiovisual. Ah, mirá. Y vamos a estar charlando... De también el juicio a la CNU que empezó el 15 de mayo, que ya va a 3 audiencias, así que vamos a estar abordando el tema de cómo viene el juicio y cuáles son las perspectivas. Y después, sobre la última parte, tenemos una banda invitada que ya ha venido, ¿no? Vitaset. Una banda muy, muy joven que ha ganado un premio, ¿no? Ganó el premio acá en la Ciudad de La Plata de las bandas de rock platenses. Uh-huh. Y nos va a estar contando cómo vienen con sus proyectos y seguramente tocando algún temita. Le queremos recordar a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de diferentes vías. Tiene el Facebook, que es Baldosa Floja, que ya tiene 1023. Ah, me gusta. Muy bien. Vamos. Faltan ahí las palmas. Pero bienvenido sea ese gran número que va creciendo, obviamente, día a día y más con esta producción que le estamos metiendo desde el principio de año del programa. Agradecimiento a Flor, que le ha metido... Sí, la dupla González-Lede es una magia. Impresionante. Con nueva portada también en el Facebook. La verdad, un laburo muy grande de los chicos. Y bienvenido sea para levantar el programa. Si se quieren comunicar con nosotros, bueno, lo tienen en Facebook. También lo pueden hacer en Twitter, que es Baldosa Floja LP. También lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio. Nos pueden mandar un mensajito, una foto, algo, un saludo. Aquí si están comiendo o no, locro. Esa podría ser la consigna del día, con guiso de lentejas. Todo es válido. Es el 221-670-5190. Yo quiero saludar también al equipo que está afuera del otro lado de la pecera y también proponer que se haga un mapa, como vieron el mapa del asado, tendría que haber un mapa del locro platense para encontrar el más cerca de que está cerca de tu casa, ver distintos precios. Claro, porque vieron que hay varios momentos en el año donde comes locro también. Sí. Me encanta, a mí en cultura. Yo soy más de guiso de lenteja. Hoy estuve viendo en la tele cómo se hace. Falso debate. Falso debate. Sí, claro. Me estamos olvidando de mencionar la columna de Santiago, que tiró las consignas el jueves pasado, que yo ya las adiviné, pero bueno, siempre es muy interesante. Quiero decir que uno de los actos represivos que mencionó la editorial tiene que ver con uno de los candidatos que ya Santiago mencionó, que en un momento hicimos algunos chistes, bueno, para la solidaridad por el mal momento que vivió. Pero bueno, hoy vamos a charlar sobre otro, que no quiero adelantar, no quiero decir nada. Me pone ansioso su columna porque me gusta. Bien. Estamos tentados, perdón. Bueno, ya cerramos este primer bloque de presentaciones de divague y nos vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor. Y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Leandro Amorim. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. Ahí viene uno! ¡Allá, allá, allá, allá, allá! ¡Ahí viene uno! No, no, se va para allá. No. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población. que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. De Baldosa Floja, aquí está a mi lado Lisandro Fernández, licenciado en Economía. Va a ser su columna sobre política provincial en este caso. Así es, buenas noches a todos y a todas. Esta columna va a estar dedicada en particular a la deuda provincial. En columnas anteriores veníamos hablando de política a nivel nacional, sobre inflación, salarios, y hace poco empezamos a hablar sobre la estructura productiva de la provincia. En el día de la fecha quería hablar y referirme al tema del endeudamiento, porque hace muy poco se conoció una nueva emisión de deuda. Ajá. Por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, y se trata de una de las emisiones más importantes en la historia de los gobiernos provinciales en la Argentina. La semana pasada, la provincia de Buenos Aires colocó bonos de deuda por 15.182 millones de pesos, ¿sí? La manera de emitir deuda es, bueno, justamente emitiendo bonos que los comercializa en mercados nacionales e internacionales también. Según lo que ofrezcan los compradores, puede ofrecer esos bonos y de esa manera obtiene dinero fresco, generalmente en moneda extranjera, dólares, y puede cubrir justamente los gastos que tiene previstos. En este caso, se trata de, nuevamente, bonos por más de 15 mil millones de pesos, que equivalen a algo así como 950 millones de dólares. Y los títulos fueron ofrecidos a 5 años de plazo, ¿sí? Esto quería marcarlo justamente en una estrategia a nivel nacional que hemos mencionado anteriormente. Se trata de, justamente, el separador hace referencia a chiste y tono gracioso a los dólares que no vienen, y los únicos dólares que están viniendo en la Argentina son los dólares vía deuda que está tomando tanto el gobierno nacional como los estados provinciales. La manera de cubrir los déficits que tienen los estados provinciales y que el gobierno les dice es, bueno, endeúdense, es la única solución que por el momento les está dando, antes que, bueno, discutir una ley de coparticipación o otro tipo de mecanismos. Bueno, esto es la última de las noticias, pero hace muy poco también la provincia tomó deuda, mediante bonos también, por 1.500 millones de dólares. Es decir, es un proceso que continúa, que el gobierno está apelando justamente para, el argumento oficial es cubrir financiamiento de infraestructura que necesita la provincia, pero la verdad es que se está tornando casi la única fuente de financiamiento que tiene, junto con las transferencias a nivel nacional. Justo en la editorial ya hablaba del presupuesto municipal y que una de sus partidas que tiene que ver con la obra pública fue subejecutada, pero hace poco se publicó la ejecución de la provincia y también la provincia utilizó este mismo argumento de endeudarse para hacer obra pública, pero en el 2006 no hizo tanto obra pública como decía, por lo menos. Sí, es que yo creo que es uno de, digamos, el endeudamiento lo utiliza como una herramienta para financiar otro tipo, justamente los gastos corrientes, y la inversión en infraestructura justamente queda muy relegada. Lo que pasa es que este año habrá que ver qué sucede porque es un año electoral. Claro. Y eso tiene algún tipo, bueno, tiene una connotación distinta a la que fue el año 2016. Entonces, esta semana presentaron también un plan de obras hídricas, uh-huh, todo lo que fue en el noroeste de la provincia. Bueno, tiene que ver un poco esto de las elecciones y lo que la gente ve, ¿no? Lo más grande, lo macro, y después hay que ver también cómo se hacen esas obras, como las que se hicieron acá en la ciudad, que todavía no se terminaron, y bueno, se ve en las lluvias que todavía siguen pegando fuerte. ¿Podríamos explicar cuál es la diferencia entre gasto corriente y gasto de capital? Acá los chicos rindieron economía igual, pero capaz no. Que... No, justamente los gastos de capital son aquellos gastos en inversión que realiza el Estado, tanto provincial como nacional, y los gastos corrientes son, bueno, otro tipo de gastos, como por ejemplo salarios, gastos a proveedores de los estados provinciales o nacionales y demás. El problema de justamente endeudarse para gastos corrientes es que es una bomba que en algún momento te explota, porque la infraestructura, bueno, uno puede necesitar dinero y la va pagando año a año o en determinados periodos, pero que en definitiva la infraestructura o la inversión te queda, digamos, es una cuestión que dura a largo plazo. Pero los gastos corrientes, evidentemente, uno tiene que encontrar otra forma de financiarlo. Ahora bien, este endeudamiento no solo se da este año, sino, como decía, desde el comienzo del gobierno de María Eugenia Vidal, y marca un quiebre en la tendencia del endeudamiento provincial. Uh-huh. Recordemos que la campaña, digamos, uno de los argumentos que utilizaba Scioli para promocionar su gestión era el desendeudamiento provincial, que no fue tal en términos por lo menos nominales. Durante el gobierno de Scioli, el stock de deuda provincial en pesos corrientes varió, o sea, aumentó de 37 mil millones hasta los 122 mil millones. Esto en términos corrientes. En términos medidos como porcentaje deuda sobre PBG, recordemos, Producto Bruto Geográfico, que es la riqueza que genera la provincia, es verdad que durante los últimos periodos del gobierno de Scioli fue descendiendo en porcentaje, ¿sí? De 7,5% a 5,8%. Y a partir del gobierno de María Eugenia Vidal, esta tendencia se quiebra, es decir, vuelve a aumentar la deuda como en porcentaje o en proporción de la riqueza que genera toda la economía bonaerense. Hoy por hoy, en realidad el último dato disponible marca que durante el 2016 esa proporción trepó al 7%, nuevamente en referencia a lo que pasaba años anteriores. Y otro indicador que marca digamos, lo que yo creo que debe ser preocupante es que la deuda provincial en relación a sus recursos totales llega casi al 50%, ¿sí? Es decir, es un porcentaje muy alto que también desde el 2015 era el 44,5%, también muy alto, y llega ahora al 49,8%. ¿Sí? Esto me parece que es importante para tenerlo en cuenta porque, digamos, la economía provincial, si bien siempre hemos dicho que es muy dependiente de las transferencias nacionales, se está, digamos, se está atando a otro elemento más para correr peligro y tener riesgos. Por ejemplo, ante decisiones que la provincia no maneja, como por ejemplo una devaluación. Claro. En el último año, la proporción de deuda en moneda extranjera, ¿sí?, aumentó de 57,8% al 66,2%, ¿sí? Casi 10 puntos porcentuales. Del total de deuda, el 55% está en dólares y el 10,3% en euros. O sea, fíjense que no es una cuestión menor, porque como decía antes, ante el riesgo de una devaluación, una corrida bancaria y demás, es preocupante tener mayor proporción de deuda denominada en moneda extranjera. Y de esa deuda, la proporción en bonistas extranjeros, ¿sí?, estos que compran títulos de deuda de la provincia, es casi del 60%. Nuevamente acá, creo que se está apuntando un factor de riesgo muy importante para las finanzas provinciales. Lo que uno tiene que tener en cuenta en este tipo de análisis es una cuestión política, que la deuda, tanto a nivel provincial como nacional, es, digamos, un factor que no se ve en el corto plazo. Se ve, lamentablemente, creo yo, o los ciudadanos se percibe más claramente cuando explotan las crisis de deuda. Puede ser el 2001, claro. Puede ser en el 89, en el 82, digamos. Pero es una acumulación de deuda que, bueno, en algún momento termina de explotar porque los bonistas extranjeros no te compran más, porque uno pierde el financiamiento de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ahí, ¿qué queda? Una mega devaluación, una confiscación de recursos otra vez. Claro. Esta historia ya la conocemos y, bueno, me parecía importante mencionarla, ir describiendo cómo se da este proceso. De nuevo, lo que quisiera dejar en claro es que, si bien la provincia no estaba desendeudada, con el gobierno de María Eugenia Vidal, durante el año 2016 los datos muestran claramente que creció, ¿no?, el endeudamiento, y que durante el 2017 lamentablemente continúa este tipo de política. Veremos si se transforma o no en infraestructura, quedará por verse, quizás un año electoral para ganar algunos votos y mantener cierta base electoral la apliquen, pero bueno, hasta el momento la experiencia muestra que no. Y Licha, ¿qué va a pasar después de las elecciones con el dólar? Por allá los chicos tienen dólares ahorrados, no sé cuánto, pero quieren saber qué va a pasar con el dólar. ¿Sube, baja? ¿Hay que comprar dólares? Bueno, lo presupuestado es que llegue a fin de año a 18 pesos. ¿Sí? Hoy está en 16 y algo. O sea, que aumente. para mí el gran factor va a ser qué pase con Brasil, que cómo se desarrolle esta crisis económica y política que tiene Brasil, y si devalúa, porque recordemos que es nuestro mayor socio comercial. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, hay que recordar que el 30% de las exportaciones provinciales van hacia Brasil y el 38% al total del Mercosur. Con lo cual la economía provincial está muy atada a lo que sucede ahí y yo creo que va a depender mucho de lo, bueno, de cómo se desenvuelva, qué resultado tenga. Eso es lo que creo. Y también, de nuevo, y acá vuelvo a este tema, si la provincia y el Estado Nacional continúan recibiendo deuda de organismos internacionales. Preocupante. Preocupante. Hay que temer. Sí. Lamento siempre traer pésimas noticias. Quiero traer lo que me parecen las noticias más relevantes para justamente llamar la atención sobre cómo se viene desarrollando ciertos aspectos de la economía bonaerense. En las próximas columnas iremos entrando entonces en la economía tipo más regional y tomando los datos que hoy Leandro comentaba en la editorial. El índice de locro sería para... ¿A cuánto aumentó? ¿No? Sí. Bueno, Licha, muchas gracias. Por favor. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Ocho y media de la noche, otra vez esta luz roja que se prende de repente, mala mía. Segundo bloque de Baldosa Floja y ya nos acompaña Juana con su columna Femininja, un nuevo concepto que hemos traído al programa este año y que nos va a comentar un poco sobre el amor romántico. ¿Cómo estás, Juana? Bien. ¿Cómo andas, Juana? Bien, ando bien. Llegué a las corridas, pero llegué. Este fin de semana recibí un regalo muy lindo, un sticker de una chica con un pañuelo verde del aborto que dice Femininja. Mira, así que Femininja, ya estoy ligando esa palabra conmigo. Me gusta. La gente te conoce y sabe que sos del palo Femininja. Sí, bueno, ponele. Pero recibo regalitos, eso está bueno. Como comentaba, hoy traje un poco para que hablemos del amor romántico, a cuento de que estoy leyendo un libro, se llama Luditas Sexuales, Ética Amatoria del Deseo Libertario para las Afectaciones Libres y Alegres. A la mierda. Ese nombre tiene el libro. Lo leí el año pasado y es, digamos que lo discutís con vos misma. Sí. Estás peleándote. Todo el tiempo. Bueno, un poco de eso se trata el feminismo, ¿no? De deconstruir y desaprender todo lo que nos han enseñado, tirarlo al carajo y aprender todo nuevo. Creo que ese libro puede ser que se puede conseguir acá en la imprenta del Olga. Eso es, el chivo que quería pasar. Bien. Muy bien, Malena. Si se acercan acá al Olga Vázquez o escriban en la imprenta, les hacen una encuadernación artesanal con papel reciclado muy linda y muy barata del libro, lo recomiendo mucho. Apoyamos la autogestión comprando ese libro, El Trabajo Sin Patrón. Así bien. Que, bueno, pasa ahí el mensaje para la audiencia. Comentaba, estoy leyendo este libro y surge la pregunta por el amor romántico, ¿no? Que un poco empezamos a desentrañar y nos damos cuenta que es como la punta de un iceberg. La punta de un iceberg de preguntas de las formas que tenemos de relacionarnos, de nuestra educación sentimental, de nuestras relaciones con nuestros cuerpos y los cuerpos de lesotres. Uh-huh. Bueno, vos lo leías, me decías, y es una lucha constante con una misma y está bueno también para que no quede solo en eso y poder problematizarlo colectivamente, ¿no? Con las amigas, con las parejas, en los programas de radio, como acá. ¿De qué se trata? El amor romántico es una forma de relacionar, como decíamos, que conlleva muchos mitos también. O el amor romántico en sí puede ser un mito. Es un mito también el amor romántico. Y la contraposición del amor romántico sería generar una nueva o una diferente manera de pensar las relaciones sexoafectivas, ¿no? Sin reproducir un cúmulo de normas y mandatos que hacen que alimentemos y reproduzcamos un sistema de opresiones. Bien, y por ahí como para la audiencia, ¿qué elementos podés destacar vos que componen al amor romántico, digamos? O sea, es un mito, es una forma de organizarse, una forma de relacionarse, pero ¿en qué cosas puntuales se expresan? Son unas cuantas y tienen que ver básicamente con todas las formas que tenemos de conseguir tradicionalmente las relaciones sexoafectivas, estamos hablando en este caso, son la heteronormatividad, la monogamia obligatoria, los celos, la jerarquización de las relaciones, la otra persona, el otro como una propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Todas esas cosas son las que esta nueva ética amatoria feminista que estamos queriendo construir y que la vamos construyendo en el camino, porque no hay manuales dados para eso, intentan derribar. Todos estos mitos. Hablo de la educación sentimental. ¿Qué es la educación sentimental? Es todo lo que absorbemos desde que nacemos, que nos dicen que es como debemos amar y uh-huh. desear y querernos y relacionarnos. Y esto se ve a través de todo lo que consumimos prácticamente. Claro, ¿no? Las películas, a la primaria, que si el chico te molesta y te hace sentir mal y te dice cosas odiosas, es porque le gustás. Eso es tremendo y es recontra común. Traje un fragmento de una película. Una película de taquilla que debe haber facturado, no sé el número, pero una cantidad monstruosa, creo que no quiero ni saberlo. Se llama Crepúsculo. Uh-huh. En mi adolescencia fui una ferviente lectora de la saga Crepúsculo, lo voy a decir. Por suerte después me di cuenta de que estaba todo mal. Tiene una contratapa tremenda, Crepúsculo. A ver. ¿No la leíste? ¿Qué? No sé por qué es estas cosas, cultura general. ¿Pero qué contratapa es playante? La contratapa de Crepúsculo, esta película en donde ella se enamora de un vampiro. Bueno, dice, solamente sé tres cosas de él. No, lo tendría que buscar, pero... una, que es un vampiro. Dos, no sé qué. Tres, quiere matarme, digamos. Sí, tremendo, bueno, tremendo. Pero bueno, igual ella prosigue con esa relación, por más de que la quiere matar, porque bueno, se enamoró. Es no solo que es una película, un libro, sino que es una saga. Son cuatro películas. Entonces lo que vamos a ver es un fragmento muy, muy, muy pequeñito de este cúmulo de cosas tremendas que transmite el libro, que lo vemos a la distancia, ¿no? Y llega una serie de debates dados. Me gustaría que lo escuchemos para que podamos un poco desintegrarlo y ver qué nos está queriendo decir el sistema, cómo tenemos que querernos, desearnos y amarnos. Tienes que oír toda la verdad, Bella. Y que entiendas todas tus opciones. Y necesitas saber que estoy enamorado de ti. Y quiero que me elijas a mí y no a él. Creí que entendías. No siento lo mismo por ti. No lo puedo creer. ¿No crees qué? Es lo que siento. Tú sabes que sientes algo más por mí, solo que no quieres admitirlo. Así que no me rendiré. Voy a pelear por ti. Hasta que tu corazón deje de latir. La mató. Sí, tremendo. Vamos a contarle un poco a la audiencia. Se trata de una historia de amor que se convierte en medio en un triángulo de amoroso entre una humana, un vampiro y un hombre lobo. Este bien. Que está hablando es el hombre lobo. Ella está más bien enganchada al vampiro. Ella le dice que no, que se quiere convertir en humana, qué sé yo, en vampiro. Y esta escena sigue que él le encaja un beso, uh-huh. pese a que ella no quiere. Un claro ejemplo de abuso y de imposición sobre el cuerpo de ella. Ella se va para atrás, ¿no? Le pega una piña en la cara, pero él, como es un hombre lobo, es como medio de acero y ella se rompe la mano. Bueno, tremendo. Escuchamos 30 segundos y encontramos una... Tortuoso, doblado al español. Sí, la conseguí en latino, casi te traigo el gallego, eso hubiera sido tremendo. Palmera Records. ¿Qué encontramos en estos 30 segundos? Que me elijas a mí y no a él. Bien. O sea, ya vemos monogamia, ¿no? Tenés que estar conmigo o con él, no puedes estar con los dos y quiero que me elijas a mí, pese a que vos no. No sepas que vos me querés. Porque ella le dice que no explícitamente. No, perdón, no siento eso. Disculpa, ¿no? Uh-huh. Estoy en otra. No, vos no sabés lo que sentís. Vos estás mal. Claro. Ese mito también de que medio que las mujeres son medias boludas, que no saben lo que quieren de primera mano. Como que si le hinchás un poco las bolas, las convencés y por ahí aflojan. Tremendo. Y con toda la sinceridad ella le dice, no, yo no siento eso por vos. Y él le grita. Automáticamente le grita y se impone sobre ella. No puedo creerlo. Le dice explícitamente que la va a acosar. Le dice, te voy a seguir hasta que tu corazón deje de latir. Es una cosa tremenda. Bueno, esto viene a cuento de que ella quiere ser vampiro y cuando ella sea vampira, su corazón no late más porque, bueno, la inmortalidad y qué sé yo, qué zaraza. Y dice que va a pelear por ella como si ella fuera un trofeo, ¿no? Claro. Un objeto, una cosa a ganar. Y ella no pudiera decir realmente si quiere o si no quiere. Como le dice, es que verdad. No. Hay una escena más ridícula que dos varones a las trompadas porque no, me miraste la novia, una cosa así como muy, muy apropiada sobre la mujer. Bueno, y lo que sigue en esta escena es que después viene el vampiro, que el chabón es como medio omnipresente y lo puede ver todo y lo encara al hombre lobo y medio que le pega porque vos le dice, vos no podés imponerte sobre ella, qué sé yo, ahí tiene un rol medio de feminista, no sé. Interviene el padre de ella, o sea, son todos los varones del mundo decidiendo sobre ella, cuando ella sabe lo que quiere, más o menos, y dice que no, y quiere ser vampira, y déjenla. Bueno, se impone el padre y como que minimiza la situación como si fuera una pelea de chicos, ¿viste? Pero tenemos a un pibe que le encajó un beso a tu hija, pese a que ella no quería, o sea, que la abusó. Sí. Ella le pegó, se rompió la mano, pero es una pelea de los niños, ¿viste? Viene el otro que le quiere pegar, una situación de violencia y posesión tremenda, tremenda. Y eso es lo que absorbemos constantemente, ¿no? Así es como tenemos que querer. Es cierto que si todo esto se puede decir de 30 segundos... Pensemos que de niñas miramos películas y películas. Lo que es la película completa, ¿no? Lo que es la película completa. Esto es solo un ejemplo de una película de años y años de producciones culturales que apuntan a que seamos heteronormadas, que seamos monogámicas y que no podamos decidir realmente sobre nuestros intereses, lo cual es tremendo. Pero bueno, una vez que tenemos estas puntas para empezar a debatir, empezamos a deconstruir todas esas cosas. Como decía al principio, el feminismo incomoda, el feminismo duele. Te hace cambiar de piel un montón de veces, pero como decía, se trata de tirar todo eso al carajo y empezar todo de nuevo. Bien. Está todo mal, vamos a construir todo de nuevo. Y en el libro, bueno, se discute todas estas cuestiones y algo que quieras destacar, algo que quieras o profundizar en relación a lo que venís leyendo, obviamente. No, bueno, como decía, son varias las puntas a tratar al momento de tratar el amor romántico y las nuevas, como dice el libro, nuevas ética amatoria para el del deseo libertario, para las afectaciones libres y alegres. Tinder. Es también un dato, esto de, por ahí de decirle relación sexoafectiva, es una manera también de no decir relación amorosa. Sí, o sea, digamos, sí, un también. Planteo político que por ahí pasa medio desapercibido, pero tiene un fundamento muy interesante. Sí, definitivamente. Así que bueno, dejemos el chivo de que acá en la imprenta de Olga Vázquez se puede encontrar ese libro sin explotación laboral, que tenemos que repensar y cuestionarnos constantemente todo lo que estamos consumiendo y los mensajes que eso nos da sobre la forma que tenemos que relacionarnos. Y bueno, como decía, tenemos que cambiarlo todo, desde cero. Bien. Esperemos que esta columna sea un puntapié para eso. Las cabezas. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Fuera de este mundo, no nos va a matar, no. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Agenda Olga Vázquez. Viernes 26 de mayo, desde las 10 de la noche. Clowns on Fire 3. Ciclo de payasos para adultos. A Boca de Jarro presenta Alegoría de la Amistad, su nuevo espectáculo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vázquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vázquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Conociéndote, mi vida halló una razón. 20 y 50, nuevo bloque de Baldosa Floja con ese tema musical tan lindo, pero que hace recordar ese momento televisivo tan discutible, tan debatible, que bueno, no quiero entrar en detalles ahora. Antes de avanzar, quiero comentar que el tema que escuchábamos en el cierre de la columna de Juana era un tema que hablaba sobre el amor libre de Valentín y los volcanes, y quería simplemente mencionarlo, pero ahora tengo a mi lado acá, a mi derecha, Santi va a retomar su columna, su enigma, sus pistas que ha dejado el programa pasado, y como siempre nos deleita con esa información tan particular sobre los candidatos y personajes políticos de La Plata. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andas, Santi? ¿Bien? Yo no sé si recuerdan, porque tiré data así muy muy rápido la semana pasada, ¿cuáles eran, digamos, las pistas sobre el personaje de esta semana? Si quieren les puedo recordar un par. Es actual funcionario del municipio. Bien. Digamos, hace un par de meses nomás que se sumó como al staff de este gobierno de Cambiemos. Buena palabra, staff. Staff. Y la otra data que les había tirado era que en las PASO anteriores ha habido una interna como bastante numerosa, ¿no? Que era quizás lo más llamativo de ese espacio político, era la cantidad de nombres que bailaron, ¿no? En esa interna. Yo tengo un dato más, cuando me digas lo digo. Dale. Emocioné la columna. Yo no sé. En el presupuesto, digamos, en la ejecución del presupuesto del año 2016, manejó el monto de 976 millones de pesos. El presupuesto más grande de todo el municipio dentro de las secretarías. Protocolo y ceremonial. Mirá, yo no es que te quiero contradecir, pero los números que estuve chusmeando en estos días dicen que en el, digamos, actualmente está administrando 1.300 millones de pesos. No, eso era el 2016. Eso, claro, este es el actualizado. Pero es un dato que es maneja el presupuesto más importante de todas las secretarías de la municipalidad. Claro, es más del 25% del presupuesto de la municipalidad. Un paso adelante estabas. ¿Viste? Estaba todo acá. Bueno, es el actual secretario del espacio, el titular de la Secretaría de Espacio Público y Gestión Ambiental. Administra, digamos, toda esa gran cantidad de dinero que mencionábamos recién. Y tiene, digamos, bajo su cargo, ¿no?, la dirección, por ejemplo, de la República de los Niños, del zoológico, del estacionamiento medido. Digamos, son todas cuestiones que hacen a esa secretaría, que en este momento está presidiendo Marcelo Leguizamón. Me cansé de la incógnita, así que ya les tiré el nombre. La mayoría de la gente lo va a conocer como Chubi Leguizamón. El Chubi, hijo. Va, sería como el Chubito. Exactamente. El hijo de Chubi. El viejo Chubi. En muchos carteles él también se... Chubi. Se autodenomina Chubi, pero en algún otro lado le hablan de él como Chubito. Estuve indagando un poquito, digo, de dónde viene este apodo. Y resulta que su padre, Rubén Leguizamón, que es un delegado comunal de Tolosa, digamos, como bastante reconocido, con una trayectoria, digamos, de cierto renombre en por la zona de Tolosa, no sé si lo estará llamando acá José para decirle algo, también cercano a LAC. Ajá. De hecho, Marcelo Chubito Leguizamón, para no hacer mucha mezcla, formó parte del gobierno, digamos, de la intendencia de ALAC en los años 90, acá en La Plata. Estuvo adelante de un área de la municipalidad. Después se ve que, bueno, no estuvo de acuerdo con algunas cuestiones más político-ideológicas y renunció y terminó laburando en un supermercado en la ciudad de Citibel. Bien. Pero volviendo a lo que les venía comentando del apodo, resulta que el padre, un tipo ahí bien de Tolosa, que en su juventud le gustaba ir a un baile que hacían en un club ahí de la zona. Esto lo cuenta el propio padre, ¿no? Que fue a bailar y, nada, por caer bien a un grupo de pibas que estaban ahí bailando, pidió que le enseñaran a bailar el twist. Y el tipo, no sé, que el tipo empezó a bailar, no sé qué, y después lo empezaron a molestar justamente por eso. Y ahí salió el apodo de Miralo al Chubi. Para quienes no saben, Chubi Chicker es quien en ese entonces era considerado como el rey del twist. Mira. Entonces, a partir de esa anécdota medio bizarra... ¿Cómo llegaste a esa información? No puedo creer. Escarbando. Lo más profundo. Lo más recóndito. Y bueno, ese apodo, digamos, le cayó así al hijo. Y bueno, hoy es Chubi / Chubito. Es, digamos, tiene una trayectoria muy interesante, Marcelo Chubito Leguizamón. Digamos, estuvo dentro del Frente Renovador, fue a estas PASO multitudinarias, perdió esa interna, luego rompió con el Frente Renovador, se acercó al ciolismo, de hecho sacó una carta explicando las razones por las cuales estaba apoyando a Daniel Scioli. Y hoy lo encontramos dentro del ala de Cambiemos. Bien. Digamos, como para ver un poco el recorrido de este personaje que, hasta antes de asumir en esta Secretaría de Espacio Público y Gestión Ambiental, estaba a cargo de, digamos, era representante de la Dirección Nacional de Migraciones de acá de La Plata. Y bueno, es un tipo que también en su momento se lo ha referenciado con el Frente por la Victoria en Tolosa, que levanta mucho en las figuras de Perón y Evita, y con un alto grado de religiosidad, digamos, de catolicismo. De hecho, hay... Un trotamundos. Digamos, hay un par de publicaciones que hizo, de por ejemplo, Juan Pablo II, como... Sí. ¿Y el vínculo con las inundaciones? ¿Eso lo encontraste? Y ahí, digamos, creo que buscó construir como una figura de decir, bueno, yo soy el que va a acabar con los Bruera porque, digamos, todo esto que ha ocurrido... Ah, pero te tengo un dato porque él, mientras se desarrollaron las inundaciones y las investigaciones, ¿no?, sobre la cantidad de víctimas, etcétera, él era jefe de gabinete de Casal. Entonces tuvo... digamos, es un dato que él obviamente no lo muestra, no se hace cargo, pero era una responsabilidad importante porque Casal en ese momento era ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. Y bueno, no dio respuestas como muchos vecinos y muchos platenses esperaban. Claro, de hecho, es muy bueno el dato porque saca un video desde, digamos, que lo movieron mucho por YouTube, un institucional del Frente Renovador, donde mostraban la captura de un tuit de Bruera. Uh-huh. Ese tuit que fue como bastante polémico, digamos. El falso tuit. Exactamente, el falso tuit. Entonces, digamos, se ve que no tiene mucha autoridad para estar, claro, quejándose de, o por lo menos mostrando ese tuit, porque si vamos a la lista de responsabilidades... Sí, aparece mencionar algunas investigaciones periodísticas más serias, un tanto más serias. La que escribió Josefina López Mackenzie, el libro de las inundaciones, no recuerdo el nombre exacto, hace un planteo interesante sobre cuáles son las responsabilidades de los funcionarios, etcétera. Bueno, y él era jefe de gabinete, claro, de un ministerio de los más importantes. Exacto. Tengo otro dato. Bueno, pero está la próxima sea este paseo. No, era bizarro que yo vea al mismo dentista. Nada, una pavada. Tengo, porque viste que la gente, cuando uno es candidato, que yo se pone media cholula, y mi dentista era como, era media cholula, pues iba al dentista, que aparte es una situación incómoda porque te abren toda la boca y te meten todos esos fierros y mientras te tienen que charlar, porque viste que si no te aburrís, pues no puedes hacer nada. ¿Qué? Y nada, me contaba que, pero creo que la dentista me votó a mí. Bien. Espero, yo traté de militarla con todas las dificultades que tiene ir al dentista. Con la boca abierta y con fierros dentro de la boca. Qué laburo. Bueno, si quieren, como para cerrar un poquito el espacio político donde actualmente se está moviendo este personaje del día de la fecha, digamos, llega a este nuevo cargo a través, digamos, de la mano de Gabriel Monzó, que es el hermano de Emilio Monzó, que es presidente, bueno, de la Cámara de Diputados. Y Gabriel Monzó, justamente senador provincial de Cambiemos, que ocupa ese espacio que se denomina el peronismo en Cambiemos. Digamos, un espacio... jodido. Entre polémico y bizarro. Hay que buscar una palabra en el medio que... Bizarrémico me sale ahora, pero... Es cuanto menos discutible, ¿no? De hecho, hay un par de locales y ver esas dos palabras juntas es como... Bueno. Pero bueno, se ve que hay algunos que no les generan muchas contradicciones y que... Y que después ocupan cargos públicos. Y hasta ahí estamos. Estaban esperando. Estaban esperando un remate. ¿Qué come? Locro, come guiso de lenteja. Queremos. La gente quiere saber. El día a día también de los. Conocer sus candidatos. Les voy a tirar una. Encontré, digamos, esto no tiene tanto que ver con el personaje, pero. De estas teorías medio conspirativas. ¿Conspirativas o conspiratorias? Sí, conspirativas. Bueno, conspiranoides, todo puede ser. Una teoría sobre uno de los personajes que estaba mencionando recién, sobre Emilio Monzó, que dice que quiere ser presidente. Entonces, ¿qué? Si el malestar, digamos, que está viviendo hoy el pueblo argentino hace que el actual presidente se aleje de sus funciones... Esta versión diría que Gabriela Michetti no tendría, digamos, el peso suficiente como para ser la mandataria. Entonces, delegaría la responsabilidad en el Congreso. Y que de alguna manera Pinedo llamaría a un tipo de decisión interna ahí del Congreso, y que la figura más fuerte ahí, por ser el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, como que de alguna manera llegaría a ser presidente. Y de hecho, hay versiones que dicen que del propio espacio de Cambiemos lo tildan de traidor. Ah, mirá, bastante... Esas teorías... Bastante oscuras. Oscuras, rebuscadas, pero... No, con el nivel de información que manejás vos y tus fuentes, yo la voy a tener en cuenta. La voy a pensar. La verdad que muy buena información has traído, ¿no? No dejas de sorprendernos. Bueno, me alegro. Semana a semana. Yo quería preguntar, Chubi, ¿no es una palabra medio de onda, así? ¿No usan los jóvenes Chubi? Yo escuché el otro día. Acá la joven Malena. Sí, se usa. Chubi es como... ¿Qué quiere decir Chubi? A ver, ayúdame. Medio goma, así. Sí, pero no es goma. Es una mezcla entre croto y... O sea, ¿entendés? Como... No, quise hacer esta... No sé. Esta remera y me quedó medio Chubi. Quise teñir y me quedó medio Chubi, ¿viste? Igual hay veces... Como también se usa, por ejemplo, la palabra cheto. Tal cosa está recheto. O sea, no referido a una persona como quizás muchos y muchas conocimos el uso de esa palabra. Sería como decir, no sé, ese teléfono está recheto, poner. No me consta que se use para decir cheto. ¿Vos usas Chubi también? No, todavía no lo adopté. Yo tampoco. Todavía no me desprendo de mis palabras neuquinas, además. De hecho, pensé que era Chugi. Así que me están sacando de la ignorancia. Bueno, Chubi, sí. ¿Nos dejas alguna pista para el jueves de la semana que viene? No sé. Bueno, en realidad esto era una sorpresa. Esto era una sorpresa, pero bueno, viendo el nivel de ansiedad que se está manejando acá. Por favor. Les voy a comentar que la semana que viene va a haber como una edición especial, un bonus track de este espacio de conociendo al candidato barra candidata. Me gusta. Y no va a haber pistas. Esa es la definición política de este espacio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Falta muchos días. Muchas gracias, Santi. Esperamos con ansiedad el jueves que viene la columna del bonus track. Y nos vamos con un tema musical, el Argentinito de León Gieco. Todos creen que está allí por familiar. Y cuando ve el 31 del avión, como gajo de la mano. Orina todas las macetas de la tía y le tira los gatitos del balcón. Pone dulce de leche en los zapatos de los amigos que quedaron a dormir. Ensalta sapos con la flecha de su arco y muestra su trofeo al fin. En los tachos de comida y así los pobres no se acercan ni a ver. Y se lleva la pelota del partido porque es suyo y es regalo del papá. Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar. Aire de Radio Nauta, FM 106.3. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien el pie, no sé querer. 9 y 10 de la noche, ya vamos pisando la segunda mitad del programa y te recordamos que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 451-6917, que es el teléfono de Radionauta, o mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. También podés encontrarnos en las redes, en Twitter, @baldosaflojaLP, y en Facebook como Baldosa Floja. Y también te comentamos que ayer por la tarde empezó un cabildo por la cultura acá en la ciudad de La Plata, que si bien hubo una amenaza constante por parte de Control Urbano Municipal y bueno, y la Policía Bonaerense, terminó por realizarse igual, duró hasta la noche, se hizo el tercer cabildo abierto por la cultura con determinadas demandas por parte de los espacios culturales de acá de La Plata. Entre ellas, por supuesto, estuvimos participando por la expropiación definitiva del Olga Vázquez, el centro cultural desde el cual estamos haciendo radio. Pero para esto nos va a comentar un poco más Francisco De Stefano. Él es militante universitario en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y también un trabajador de la cultura, así que él nos va a comentar un poco qué fue esta actividad. Francisco, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. Te escucho un poquito cortado. ¿Ustedes me escuchan bien ahí en el piso? Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha bien. Perfecto. Te saludan Leandro, José y Malena desde Baldosa Floja y queríamos preguntarte un poco qué fue esta actividad, cuáles eran las demandas concretas en relación a los espacios culturales en La Plata y, bueno, cómo viviste vos la experiencia. Bueno, como decías vos, Malena, el día de ayer se desarrolló el tercer cabildo abierto de la cultura, un espacio que coordinado por todas las redes de los espacios culturales, de espacios de teatro, que persiguen un mismo fin, ¿no? La defensa de la cultura, el no de financiamiento y no el cierre de los centros culturales por parte del gobierno de Garro en la ciudad, que se viene profundizando medidas en contra de estos espacios, y que bueno, una forma de civilizar y darle más ímpetu al conflicto vienen siendo estos cabildos abiertos, entre otras iniciativas que se vienen dando en la región y también en la provincia de Buenos Aires. Contó con un montón de gente, de espacios, y la verdad que pese a los conflictos que hubo con la policía municipal, terminó siendo un gran evento. Bien, ¿y qué lectura tienen ustedes, como trabajadores de la cultura y también militantes por la cultura popular, de las medidas que está llevando adelante el gobierno municipal en relación a estos espacios culturales? Bueno, claramente hay una orientación que quizás durante los gobiernos de Bruera se veía reflejada, pero desde el gobierno de Garro se vienen profundizando medidas en contra de los centros culturales, los cuales estamos amparados legalmente por un proyecto, pero que todavía esa normativa no se cumple, no hay una voluntad de respetar esos espacios de cultura, de trabajo también, porque dentro de los centros culturales, mismo el Olga Vázquez, hay un montón de compañeros y compañeras trabajando, organizados, y que bueno, claramente la orientación política de este gobierno viene a hacer atacar la cultura, que es un elemento también importantísimo para la dominación de nuestro pueblo, ¿no? Francisco, te queríamos preguntar también sobre otro tema que tiene que ver con la cultura, pero más puntualmente con el cine. Sabemos que mañana se va a estar haciendo un pantallazo por el cine, en favor del cine platense. ¿Nos podés contar un poco de qué consiste esa actividad? Sabemos que vos sos estudiante de la carrera de cine, participás en diferentes actividades vinculadas al tema, y nos gustaría que nos cuentes un poco sobre esta actividad y también cuál es la situación sobre las producciones de cine en la ciudad y los diferentes festivales y grupos que trabajan este tema. Se cortó lo último, pero igualmente te respondo. Sí. El pantallazo surge a partir de una organización que se dio, me voy a tener que poner un poco más atrás en el tiempo, de estar al tanto lo que fue la denuncia desde un programa de televisión, Animales Sueltos, Feynman y Fantino, casos de corrupción dentro de lo que es el Inca. Sí. Para por ahí la audiencia que está escuchando pueda estar al tanto, el INCA es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. No solamente el INCA abarca lo que es el cine, sino también el teatro. Y bien, el INCA lo que tiene es la escuela que se llama ENERC, que es una escuela federal que tiene, bueno, sedes en Capital, el noroeste argentino, el sur, y que la problemática surge a partir de esta denuncia, en la cual Pablo Robito, que es el director de la escuela, se lo corre, se le pide la renuncia y el corrimiento, y también a lo que era el director del INCA, digamos, uh-huh. para que la gente entienda, ¿no? Ahí en el INCA estaba al mando de lo que es Caseta, que no es un tipo en el cual haya, y en lo que son las organizaciones que se fueron dando, una confianza plena. Ya que es un tipo que viene del ámbito de la televisión, de los grupos, por ahí, de los grupos concentrados de radiodifusión, de televisión, pero sí se ve un ataque directo a lo que es el Instituto de Cine y a su escuela, que lleva a procesos de organización en todas las escuelas de cine, las universidades donde se estudia la carrera de cine, artes audiovisuales, para defender lo que es el instituto, ¿no? Para que el poder ejecutivo no se meta en lo que es el INCA y defender ese espacio. Hay particularmente de la asamblea estudiantil que se viene reuniendo en Bellas Artes, donde hacíamos hincapié es sobre la ley de convergencia. Esta ley de convergencia, previo explico, el cine tiene dos formas de financiamiento y también es importante aclararlo porque lo primero que se salió a decir en los medios públicos, la opinión pública, tiene que ver con que se sacaba plata a los jubilados, que esos fondos podrían estar tranquilamente destinados a otro tipo de política y no a mantener vagos o que se lleven la guita en el bolsillo. Bueno, eso hay que desmentirlo porque el cine tiene dos fuentes de financiamiento, que una tiene que ver con el 10% de las entradas que se cobran en los cines y un 25% de canon que se cobran a las televisoras privadas, radiodifusoras, América, Fox, Turner, etcétera, etcétera, etcétera, que funcionan a diario en nuestro país. Francisco, te pido, si te estás moviendo, que te quedes quieto porque se escucha mal, se entrecorta la señal. Ahí está, ahí te escuchamos bien, sí, ¿eh? Pero de repente sentado igual. Bueno. Así que... Errores técnicos. O más cerca de la ventana, de alguna ventana que tengas. ¿Alguna ventana? Dale, sí, será parabólica humana. Justo estoy también medio enfermo, así que... reponiendo para mañana poder estar en el pantallazo. ¿Cómo es? Comentanos un poquito cómo va a ser mañana lo del pantallazo. ¿Es acá en la Ciudad de La Plata, también en Ensenada, en Berisso? Es en la Ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Van a haber más de 30, 35 espacios donde se van a estar proyectando cine de la región y cine nacional. Ahí desde la asamblea estudiantil vamos a tener tres espacios. Uno es en Plaza Italia, uh-huh, en Rectorado, donde van a haber intervenciones performáticas, y en Plaza San Martín, que también va a haber proyección de cortos de compañeros y compañeras de la facultad y proyecciones de largos también de compañeros y compañeras. Así que bueno, pero termino simplemente con el tema de esto, ¿no? Porque sí, de fondo donde está la clave de la discusión y por donde se quiere atacar es en el financiamiento de esto. Lo que se busca a partir de la ley de convergencia es modificar artículos que ya fueron derogados por DNU, que la verdad que ahora no me acuerdo bien los nombres del que fueron los primeros DNU que puso el macrismo. Sí. Y el cual busca que estas radiodifusoras, estas telecomunicadoras dejen de pagar ese canon para básicamente tener mayores beneficios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pasa también la clave de lo que estamos defendiendo y bueno, el pantallazo busca hacer una expresión de visibilizar, de tener intervención política en la región para poder hablar con los vecinos, las vecinas que quizás no están al tanto del tema, que piensan, como decía, que bueno, el cine se le roba plata a ellos de su bolsillo y que bueno, es importante también para nosotros el cine pensarlo como también soberanía de nuestro suelo, ¿no? Francisco, queda hecha la invitación, ahora vamos a buscar en Facebook el evento para compartirlo, así todos nuestros oyentes y quienes nos siguen en redes sociales pueden conocer y acercarse, y seguramente va a haber más actividades porque es una discusión que continúa, así que te invitamos en otro momento para venir al piso si no tenemos los problemas de falta de conexión de los celulares, y bueno, quedamos a disposición para que comuniques cualquier otra actividad en la agenda de los centros culturales y de la lucha que plantean los productores y los protagonistas del cine argentino. Bueno, muy gracias por el llamado y a reforzar la invitación mañana a partir de las 18 en el grupo de Facebook, la página de Facebook Asamblea Estudiantil de Artes Audiovisuales o Asamblea Audiovisual Platense, pueden encontrar toda la información, los lugares donde se va a estar proyectando, así que bueno, queda estar poniéndole el cuerpo en la calle mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Francisco de Stefano, él es participante de la asamblea, como bien mencionaba, e invitaba a las actividades del día de mañana al pantallazo platense. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, más la cultura se queda aquí. Música. quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar, un remedio tan fugaz, pero resiste, siempre resiste. Música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Radionauta, está sucediendo Baldosa Floja. Nueve y media de la noche, acordate, si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de diferentes vías, para hacerlo, lo podés hacer a través del Facebook, que es Baldosa Floja, también a través del Twitter, que es @baldosaLP, o a través del WhatsApp, que es el 221-670-5190, como ha mandado mensaje gente, Leo, el Rulo, Cecilia, le mandamos un saludo a todos que nos están escuchando y se quedaron también con ganas de ir mañana al pantallazo, así que después vamos a estar compartiendo a través de nuestro Facebook el evento, porque la verdad yo estuve viendo un poco y hay bastantes alternativas, bastantes lugares para ir y bastante interesante la propuesta para la ciudad, que viene bastante flojo en cuanto a unas cuestiones de cine, ¿no? Uh-huh. Yo quería también mandar un saludo a Malena, que nos está escuchando, y a Marquito también, que nos mandó un saludo ahí por Facebook. Bien. Es momento saludo, Malena. Manda un saludo. Yo le quiero mandar un saludo a Jorge, que recién nos saludó por el otro lado de la puerta, pero que no pasó todavía del portal. Del otro lado. No pasó la puerta, pero bueno, aunque sea subió las escaleras, cosa que también es un es ejercicio válido, hay que subir esas escaleras, en un feriado que llueve. Hay que subir esas escaleras. Bastante complicado. Sí. Bueno, como comentábamos al principio del programa, la idea de hoy era hablar un poco de la CNU, retomarlo, ya lo habíamos hablado el programa anterior, pero bueno, como saben, las audiencias se están haciendo los lunes y miércoles, así que el caso va avanzando. Estamos hablando de que el 15 de mayo, hace 10 días, aquí en la ciudad de La Plata, empezó el juicio oral contra Carlos el Indio Castillo y José Pipi Pomares, que son ex integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU. Bueno, están acusados por delitos de lesa humanidad y algunos anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Bueno, Castillo y Pomares son ambos civiles, llegan detenidos a las audiencias, acusados de secuestros, homicidios, de violación de domicilio y robos cometidos entre febrero y abril de aquel año. Hasta ahora, si no me equivoco, van 3 audiencias y la próxima es este lunes 29. Sí, es un juicio que es complejo. Yo lo planteaba la otra vuelta porque son figuras civiles de la represión de la última dictadura y por supuesto que el contexto político no ayuda a que el juicio avance, digamos, con fuerza, por lo menos como otros han avanzado. ¿Se acuerdan que el año pasado fue, si no me equivoco, invitamos a Cecchini y Elizalde Leal, que son los autores de una investigación muy interesante que le hicieron a partir de noticias y de artículos de Miradas al Sur sobre estos personajes, ¿no? Sobre la CNU y cómo actuó la CNU incluso antes de la dictadura y a través de patotas paraestatales, parapoliciales. La derecha, sí, la derecha peronista es un laburo muy grande que hicieron porque estos personajes que hoy están siendo llevados a juicio, que hoy están detenidos también, seguían en actividad hasta muy poco tiempo en diferentes lados, como funcionarios públicos, sino en diferentes dependencias. En el Congreso de la provincia. Claro, exacto. Entonces, es llevar un poco con el libro que hicieron, bueno, Cecchini y no me acuerdo. Elizalde Leal. Elizalde Leal es un laburo bastante interesante. Si la gente se lo puede conseguir, la verdad, es dar un pantallazo de lo que sucedía en esos tiempos en la ciudad de La Plata. Una nueva edición. Yo lo tengo, pero lo tengo prestado y se lo presté a mi madrina. Bien, lo tenés anotado. Lo tengo que conseguir. A la lista de prestados. De libros prestados, sí. Lo tengo que ir a buscar porque lo tenía bastante marcado. Lo había leído todo y lo voy a traer. Porque tiene fragmentos, una investigación muy interesante. Está muy bueno. Bien, los dos acusados, ¿cómo llegan al banquillo? Llegan con prisión preventiva luego de haber realizado reiterados pedidos de prisión domiciliaria. Recordemos que ambos fueron procesados en el 2011 y 3 años más tarde la causa se elevó a juicio. Bien, Castillo, uno de los dos acusados, está imputado por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los 3 casos juzgados. Y Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos. En el caso de Pomares, lo charlábamos también en el programa pasado, es como más polémico aún porque siguió moviéndose en democracia. Recordemos que fue asesor del bloque bonaerense de senadores del Frente para la Victoria y se vinculó con varios dirigentes peronistas de La Plata y tuvo cargos en la municipalidad durante las gestiones de ALAC y Bruera. Pero para comentarnos más del caso, estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, ella es militante de derechos humanos, abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata y en la causa también por la desaparición de Jorge Julio López, también querellante en estos juicios de lesa humanidad y recordemos que también es una querella entendida no como un grupo de abogados que representa intereses, como si se tratara de clientes, sino como abogados militantes, integrantes de organismos de derechos humanos, que son los que han motorizado gran parte de la lucha por los derechos humanos desde la vuelta de la democracia. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. Y bueno, queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cómo viene desarrollándose el juicio por el caso de la CNU acá en La Plata? ¿Vos estuviste asistiendo? No, participo de la querella, pero estoy con un problema de salud, así que lo estoy siguiendo por la página del CIJ. Bien. Centro de Información Judicial, que también quienes nos pueden asistir a las audiencias pueden verlo por allí, y me reintegraré en los próximos, espero. El juicio es un juicio complejo, complejo porque a diferencia de los que hemos hecho anteriormente, donde es muy claro, digamos, el juzgamiento a sectores del aparato represivo o incluso a responsables civiles, ya de lo que fue digamos, el aparato genocida a partir del 24 de marzo del 76, bueno, es muy distinto a lo que hay que tratar acá, que es la existencia de lo que fueron los grupos paraestatales, parapoliciales, previos al 24 de marzo, con todo lo que ello implica, ¿no? Porque hay, digamos, a nivel histórico no es sencillo asumir la posibilidad de la existencia de terrorismo de Estado en etapas democráticas. Y a veces, además, hay muchísima linealidad al momento de analizar eso. Y esa linealidad la digo desde varios sectores, ¿no? No solo desde los sectores de derecha, que pueden llegar a ver lo que implicó la etapa del 74-75 como la justificación del genocidio, porque de hecho la lectura de la teoría de los dos demonios plantea esa sociedad invivible por la violencia que se vivía en esos años, pero también desde sectores progresistas, incluso desde sectores de izquierda, que muchas veces les cuesta interpretar el peronismo y entonces caen en el simplismo de, por ejemplo, definir este juicio, como se vio en algunos afiches, como los auténticos soldados de Perón al banquillo, ¿no? Esas complejidades en este momento histórico hacen que sea un juicio complejo, difícil, difícil porque si no tenemos saldadas nosotras esas cuestiones, claro, es difícil también a veces consensuar estrategias y llevarlas a jueces que no tienen esos problemas que tenemos nosotros al momento de afrontar esa etapa. Así que es complejo, es un juicio complejo. Guadalupe, buenas noches, Leandro Tabla. Yo te quería preguntar, Leandro, ¿había otras personas acusadas, digamos, que no llegaron al juicio? Porque en este caso hay solo dos, digamos, dos acusados de la banda de la CNU, pero yo creo que, sin duda, digamos, las investigaciones marcan que había muchísimos más integrantes. ¿No estuvieron incluidos en la instrucción o cómo fue el proceso? No, a ver, si nos hemos quejado durante todos estos años de la fragmentación de las causas, bueno, esta es, creo que, el ejemplo máximo. La CNU cometió por lo menos 60 crímenes en la ciudad de La Plata, y era una banda en la que también se calculan una cantidad muy numerosa de integrantes, a ver, como grupo político ideológico, pero que también el grupo armado que cometió esos homicidios era muchísimo más numeroso y hay muchos más identificados. El tema es que desde que se iniciaron estas causas, ahí creo que fue uniforme, todas las querellas, la fiscalía, todos pidieron que se unificaran y que se vieran en una investigación única y no hubo forma. Con lo cual, lo que llega a juicio es simplemente dos hechos y solo por dos de los imputados. Que también eso después genera otro tipo de dificultades, ¿no? Porque es difícil demostrar una operatoria que también tuvo una cuestión sistemática, una forma de actuar que se repetía en todos los casos y que tenía que ver con la persecución de militantes populares, tanto de la universidad como del movimiento obrero que no respondía a la burocracia sindical. Entonces, cuesta en dos casos y solo con los imputados mostrar esto, pero una de las estrategias que nos dimos fue que más allá de los casos se han aportado testigos que van a mostrar esa operatoria mucho más en general. Guadalupe, yo para ir cerrando te quería consultar, a partir de un poco el freno que fue a lo del 2x1 a los genocidas, digamos, ¿qué perspectivas quedan de lo que pueda seguir desarrollándose con este juicio? No, a ver, la expresión popular que hubo como respuesta a un fallo de la Corte, que creo que es algo inédito, dejó en claro que la voluntad política que se ha instalado durante todo este tiempo, que es intentar que no haya más juicios, o que si los hay sea con los genocidas en su casa, porque, bueno, creo que sospechaban y la reacción popular confirmó que no hay posibilidad social de aceptar ni una amnistía, ni un indulto, ni un cese digamos, un cese expreso de los juicios. Y los jueces receptaron el mensaje. En la ciudad de La Plata veníamos sobrellevando desde hace un año y medio, más o menos, un poco antes también, una cantidad de decisiones sobre prisiones domiciliarias, sobre cese de prisiones preventivas y demás, que hacían que empezara a haber una liberación por goteo de genocidas, y que en realidad en los primeros días después del fallo de la Corte lo esperable era que lo obedecieran a ese fallo, lo acataran, y es más, fuera la justificación para poder realizar una salida masiva. Y bueno, todas las resoluciones han salido contrarias y creo que ha sido exclusivamente un logro de nuestro pueblo. Guadalupe, hoy te pido disculpas, nos vamos quedando sin tiempo. Nos quedan muchas preguntas y nos gustaría indagar un poco más sobre el juicio de la CNU que plantea debates complejos, como bien vos lo planteabas. Te planteamos la invitación para cuando estés un poco mejor que puedas venir acá al piso y podamos charlar un poco más en profundidad. Sabemos que estuviste en la instrucción del juicio y hay mucho para analizar y también hay mucho para debatir respecto a las responsabilidades de la represión terciarizadas, digamos, a través de estas bandas. Así que te planteo la invitación y deseo que te mando un abrazo para que te mejores pronto y seguramente estemos hablando nuevamente. Bueno, muchas gracias. Igualmente fueron excelentes las jornadas de esta semana en el juicio y seguramente va a haber condenas y las que corresponden. Esperemos. Eso. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Guadalupe Godoy, ella es abogada de derechos humanos y hablábamos sobre la causa de la CNU. Baldosa Floja, quinta temporada al aire de Radio Nauta, FM 106.3. De la noche, ya vamos terminando el programa y como siempre nos interesa mucho que vengan distintas bandas de la ciudad de La Plata, que vengan a contar un poco sus proyectos, que vengan a tocar algunos temas, que nos vengan a contar un poco cómo viene la movida cultural en la ciudad. Hoy en esta oportunidad nos acompañan los chicos de Vitaset, que significa conjunto de vida en latín, según dato que buscamos. una banda de indie de acá de la ciudad de La Plata, que fue ganadora del concurso Vamos las Bandas en esta ciudad, y también que telonearon a Estelares en la Plaza Moreno frente a miles de personas, si no me equivoco. Sí. Así sí. Que... No sé si miles, pero sí. Había muchas. Sí. Había muchas. Saludamos a Matías, Franco, Santiago e Ignacio, los chicos de Vitaset, que bueno, bienvenidos primero que nada al programa, y bueno, queríamos preguntarles un poco qué es este proyecto, qué es la banda, cómo podrían describirla y un poco en qué andan. Bueno, la banda, antes que compañeros de banda, también somos amigos, uh-huh. Que compartimos muchas cosas aparte de los ensayos. Nada, nos encanta la música, escuchar y hacer música, y es un la banda es un medio que utilizamos para poder expresarnos de la manera que mejor podamos y hacer lo que más cómodos nos sintamos en el momento. No sé, ¿alguno quiere aportar algo? No, es un grupo de amigos. Bien, un grupo de amigos. No, mentira. No, bueno, pero tiene eso de joder, pero también la seriedad que implica tener una banda con objetivos, uh-huh. A largo o a corto plazo, algunos más claros que otros, y bueno, eso, básicamente. Sí, somos un grupo muy unido en general, y nada, estamos todo el tiempo, casi siempre estamos juntos, ya somos casi como hermanos, ¿viste? Porque de la semana son casi 6 días que estamos juntos compartiendo, y bueno, y también la música, además de que sea una manera de expresarnos, es también una manera de canalizar las cosas que nos pasan, uh-huh. En nuestra vida en general. Y en términos de influencias musicales, ¿qué bandas podrían comentar, más o menos? Esa pregunta nos las hacen bastante y... Me imagino, porque sí, también sí. Vitaset me parece que no es una canción de Soda Stereo. Sí, por eso, sí, es como también. Bien, sí, es debe como ser una pregunta hartante ya. No por eso, sino porque siempre contestamos ponerle los Beatles, Spinetta, uh-huh. Eso en la composición, pero por ahí después decimos, y como que quedamos en eso y somos muchas más cosas. Claro. Entonces... cada uno escucha música diversa, pero quizás eso sea lo que... No sé, ¿no? Sí, o sea, en un principio, digamos, las bandas que quizás eran como las más referentes eran así, Spinetta, los Beatles, pero bueno, con el pasar del tiempo y con el crecimiento de la banda interno, digamos, entre nosotros, la confianza, la amistad, como que fueron surgiendo otros referentes, y bueno, hoy en día la verdad que son muchos, porque como decía Tato, todos escuchamos bandas distintas todo el tiempo, compartimos música, porque capaz está el hecho de decir, bueno, che, estoy escuchando esta banda, miren, escúchenla, les paso el CD o una canción, y todo eso influye en nosotros, y bueno, también influye en la banda y en las canciones que hacemos. Bien, y ustedes hoy mencionaban una banda con determinados objetivos a corto plazo, a largo plazo. Bueno, ¿esos objetivos cuáles son? ¿Tienen grabado algo? ¿Tienen algún objetivo puntual de tocar en algún lugar? Estamos por grabar un disco, uh-huh. Que ahora creo que a fines de junio más o menos entramos en el estudio, ya estuvimos hablando con el técnico y todo, y vinimos hace un año trabajando las maquetas. Produciendo el disco en general, y bueno, ya está todo cerrado. Con muchas ganas. Mucho tiempo grabando en casa y todo, hasta que me acerco un toque más. Sí. Está. Bueno, nada, ahora justo la semana pasada cerramos hasta la fecha, pero ya estamos casi. Sí, ya está todo. Para fin de año esperemos tener el disco que lo venimos esperando. Estamos y hace manijas, un año, hace un año estamos. Mucha sí. Manija. Bueno, sí, ya sale. Bueno, chicos, tienen el micrófono abierto para tocar un tema y bueno, que la audiencia un poco conozca qué es lo que hacen. Dale, bueno, vamos con lo que quedó atrás. Dale. Tema del disco. 1, 2, 3, 4. Se rompió el vinilo de las canciones de un pasado que dejé en la calle al lado de mis pensamientos. dejar todo lo que quedó atrás. No, no, no, no quiero ver cómo va a brillar todo lo que me hace mal. Ahí, el feedback. Aplausos y ovaciones. Quiero decir que con Mal estábamos mientras ellos tocaban sacando fotos y filmando. Y como unos groupies. Y por eso se escuchó ahí de fondo. La verdad que muy bueno. Tengo gracias. El recuerdo ya que han venido y que sonaba muy bien, que era una banda joven que promete. Así que el disco cuando salga lo tienen que venir a presentar acá. Sí, obvio. Olvídate. Mientras nos inviten. Siempre van a estar invitados. ¿Y ya tiene fecha o no? Sí, tocamos este domingo en Casa Pulsar, a la tardecita, 7:30, 8. Es un encuentro cultural. Sí, ahí va a haber proyecciones. Hay cosas fiolas ahí, pasa una peli, va a tocar Mori los Meteoroles, otra banda de La Plata. Sí, va a haber ferias, exposiciones. Sí, fotografías, pinturas, cuadros. Es temprana la cosa, es... Bien, una varieté. Sí, muy bueno. Y nada, tenemos muchas ganas de tocar, muchas ganas. Sí. ¿Y qué es, digamos, cuáles son los elementos que ustedes ponen como prioritarios a la hora de componer un tema? ¿Cómo manejan ese proceso? ¿Qué les interesa, digamos, que quede, ya sea en la melodía, en la letra? ¿Qué cuestiones intentan transmitir, digamos? Sí, básicamente, lo que acaba de decir todo es importante. Uh-huh. Nos gusta que los temas tengan una linda melodía, quizás, que la letra diga algo, exprese algo, ya sea, no sé, cualquier tema, o por más que sea insignificante, quizás que diga algo, que la canción en sí transmita algo. Y después, eso digamos que sería la base, y en sí. Base a eso... todos tratamos de arreglar las canciones y tratar de meter cosas nuevas o innovar o ver cómo se puede abordar la canción de una manera que nos guste. Sí, hoy en día nos pusimos como una meta, por así decirlo, como también generar un ambiente en cada tema. Uh-huh. Y poder también llevar a la gente por ese camino, no sé, como que estemos tocando un tema y la gente se cope y pueda mantener el ritmo con nosotros. Claro, tener como algo para contar y que a su vez eso provoque algo en la gente que lo escucha, ¿no? Bien, yo quiero contarles que hoy no pudo venir, pero nosotras tenemos una columnista de rock, Josefina Singolani, claro, que escribió en Caras y Caretas un artículo sobre el rock. Bueno, ella nos contaba que este tema del indie por ahí en La Plata como una contraposición, si se quiere, al rock chabón. Bueno, ella analiza desde su lugar más académico la cuestión de la música. Y preguntarles a ustedes, digamos, ¿cómo pueden describir al indie? ¿Qué creen de ese grupo, si se quiere, ese estilo musical? ¿Cómo está representado en La Plata? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, en La Plata hay un montón de bandas, ahora están surgiendo, que vienen de hace algunos años, y hay mucha movida, bueno, como saben, ciudad universitaria con muchos jóvenes, y hay muchas bandas de todo tipo, pero lo bueno es que se bancan ellas y se arma una movida entre los músicos y gente que sale a ver bandas. Jóvenes que estudian o también más grandes que el programa es ir a ver bandas, digamos. Entonces está buenísimo, somos afortunados de estar en esta ciudad donde está lleno de público que le puede gustar lo que haces, y nada, eso. Sí, donde sí. Todo el tiempo además se va como renovando ese círculo, porque como decía Tato, van apareciendo bandas nuevas. Quizás uno no conoce otras bandas y escuchando y haciéndose amigo y conociendo descubre bandas más viejas. Uh-huh. Y todo el tiempo es como algo que se va regenerando. Sí. Yo les quería pedir otro tema, pero porque nos hemos quedado sin tiempo, pero me interesaba saber un poco cuáles habían sido las repercusiones o las consecuencias en su desarrollo de haber ganado el premio Vamos las Bandas, porque pues sí, se van, hay muchas bandas que van surgiendo y van conociendo nuevas bandas y viejas bandas no tan conocidas, pero a ustedes muchas bandas las conocieron por haber ganado ese concurso, que es importante, ¿no? Siendo muy jóvenes, se convirtieron en una pequeña referencia, una pequeña promesa que supongo que muchas personas se habrán acercado a partir de ese concurso. Sí, el premio en realidad quizás fue como más personal, ¿viste? A nosotros, como que nos motivó, en realidad nosotros formamos la banda justamente para entrar en ese concurso y era como un sueño lejano, ¿viste? Decir, che, lo ganamos, ni en pedo. Pero bueno, por suerte se nos dio y fue muy satisfactorio porque dijimos, está resultando lo que estamos haciendo, resulta, somos un lindo grupo. Y yo creo que ese fue el regalo más lindo que nos llevamos. Fue como un buen comienzo. De ahí miramos para adelante y seguimos haciendo nuestras cosas, pero estuvo bueno haber sí. empezado estuvo por bueno, ahí. Estuvo bueno, claro. Una banda con poco tiempo, que nada, que te reconozcan, está bueno, siempre. Ni hablar. Bueno, chicos, ¿quieren tocar un segundo tema? Dale, dale, vamos con Vuelo también, que va a estar sí. en el disco, de una manera sí. acústica. Uno, dos, tres. No tiene sentido tropezar estando en la cima. No tiene sentido buscarte y encontrarte en la rima. Y encontrarte en la rima. Calma y no tiene ningún sentido la razón sin saber que nos salva. Oh. Razonar desde el alma. A volar en un cielo con estrellas. Voy a volar en tu cielo con tu estrella. Felicitaciones, chicos, la verdad que es muy lindo escucharlos. Muchas gracias. Me llegaron dos mensajes de gente que nos está escuchando que dice que muy buena la banda. Bueno, muchas gracias, gracias a esas dos personas. ¿Tienen redes donde los oyentes los puedan encontrar? Bandcamp, YouTube, ¿dónde suben los temas que están haciendo? Sí, el demo que tenemos grabado en Bandcamp, Vitaset, uh-huh. y después, bueno, en Facebook y en Instagram, vita.set, y por ahora ahí. Sí, en YouTube está el demo que en YouTube también. Grabado. En YouTube no hay tantas cosas, pero bueno, hay algo. Hay que esperar el disco. Bueno, lo vamos a esperar ansiosamente. Mientras tanto ponemos esos links en nuestro Facebook, así la gente puede conocerlos bueno, más y seguirlos. Gracias. Les agradecemos nuevamente y cuando quieran están invitados. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación, mucha buena onda. Y nada, esperemos volver. No, como siempre un gusto de nuestra parte escucharlo. Nos despedimos, vale. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Le mandamos un saludo a Josefina, que hoy no pudo venir. Ah, acá me dicen que si queda tiempo para un tema más, si les parece, sí, nos despedimos vale. nosotros y... Bueno. Le mandamos bueno. un saludo a Manuel Álvarez, el bajista, que no pudo venir. Bien. Bueno, le mandamos un saludo. Y por nuestra parte le agradecemos a la producción, al operador. Le mandamos un saludo a todos aquellos que nos siguen y nos bancan cada jueves. Y nos escuchamos la semana que viene. Oh. si alguna vez te tocaste el alma. Sabrás que es el bien, si el cielo es nuestra calma. Quiero entender qué es esto. Quiero pasarla bien, persiguiendo reflejos. Son tantos que no se ven, ecos de un invierno, hojas secas de ayer. Quiero salir y volar y flotar. Ya nada. ¿Y qué vas a hacer cuando pare el planeta? ¿Qué vas a hacer cuando pase la primavera, cuando haga calor? Quiero entender qué es esto, quiero pasarla bien, percibiendo reflejos. Son tantos que no se ven. Flota el universo, siempre podemos hacer. Quiero salir y volar y flotar. Ya nada importará. Ya nada importará. Ya nada importará. Ya nada importará. Son los reflejos, son los reflejos de hoy, son los reflejos, son los reflejos de hoy, son los reflejos, son los reflejos de hoy, son. Leandro Amorim.